Estamos con una invitada, con una amiga de la casa también. Estamos con Florencia Pumilla. Hola, Flor, ¿cómo te va? Hola, Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Flor, sabés que teníamos muchas ganas y necesidades de tener una voz acreditada y justamente una voz con autoridad para contarnos y ponernos al día de lo que viene pasando en el Centro Municipal de Cultura, pero para poner un poco las cosas en su lugar, si te pediría que si podés me hagas un raconto más o menos, por lo menos de lo que ha venido pasando este año. Sabemos que las relaciones con el Ejecutivo de Leandro Altolaguirre no son las mejores, no han sido buenas y no son tampoco las mejores, que el mejor recuerdo que se va a llevar ni las trabajadoras y trabajadores del CMC ni Leandro Altolaguirre por otro lado, ¿no? Bueno, te cuento un poco, por empezar un chascarrillo y decir que bueno, que autoridad no justamente es una palabra que nos guste demasiado a quienes estamos acá resistiendo los embates de esta gestión que, como bien vos decís, han sido hostiles e incesantes. Bueno, ¿será que es una palabra autorizada entonces? Está bien, ahí va. Ahí va, por ahí va. Bueno, por ahí contarte un poco que hoy es un día bastante particular porque después de mucho trabajo, un trabajo arduo y largo, muy largo, se aprobó en paritarias un organigrama para la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Empleo. Recuerdo un poco hago como un recuento, el Ejecutivo había elaborado uno y con ese organigrama que quería dejar sentadas las funciones y las tareas que desarrollamos en la Secretaría, y lo realizó de manera inconsulta, a lo que nos opusimos. Se hicieron algunos concursos con este organigrama que también repudiamos, y después de mucho trabajo, de analizar y de tratar de que quedaran plasmadas cuáles son las cosas que hacemos en la Secretaría, que son trabajos que se realizan desde hace más de 20 años, y después de muchas idas y vueltas logramos llegar a un acuerdo que no nos conforma del todo porque hubo que aceptar algunas cosas que seguimos sosteniendo que no deberían ser así, pero es un primer paso en avanzar a que esté sentada nuestra función en algún lugar. En general la municipalidad no tiene un marco, o sea, la ley 643, que es la misma de la provincia, la municipalidad adhiere a esa y eso es lo que rige nuestra tarea, y la verdad es que los trabajos que se realizan son de lo más disímiles. La ley 643 es una ley administrativa y para servicios generales, entonces las actividades de un área como la de cultura, así como las de obras públicas, la del cementerio y un montón de sectores, quedan por fuera de esa normativa y nos dejan con un vacío legal en un montón de situaciones. Bueno, cada sector deberá tomarse la tarea de hacer un organigrama y un manual de funciones que deje plasmada su tarea. En ese sentido estamos satisfechos con que el trabajo de alguna manera dio sus frutos. Pero bueno, la situación de tensión sigue siendo la misma que cuando comenzó el año. Los acuerdos a los que hemos llegado con el Ejecutivo, por los cuales levantamos las medidas de fuerza, que recordarán, con jornadas abiertas, recitales, muestras y muchas actividades abiertas a la comunidad para compartir y socializar cuál era la problemática que estamos atravesando, las interrumpimos, ya no estamos con medida de fuerza, y uno de los acuerdos era que se iban a proveer los materiales para empezar los talleres, y eso todavía no sucedió. Este acuerdo fue firmado a principio de junio, estamos en septiembre, ya hace calor, 30 grados, como vos decís. Empezamos cuando hacía calor con todo esto, allá por principios de febrero, fines de enero, y vuelve el calor y seguimos más o menos en las mismas circunstancias que arrancamos. Flor, en un momento, y me acuerdo clarísimamente de las actividades de toda una jornada semanal de lucha con actividades públicas allá por mediados de mayo, me acuerdo de la denuncia que estaban haciendo de que con ese organigrama se iba a un vaciamiento del Centro Municipal de Cultura. ¿Qué pasó con eso? ¿Cambió con este organigrama que está más o menos acordado, digamos, ahora, o que está acordado ahora? ¿Y qué pasó con las designaciones que habían salido? Mira, el organigrama, como te contaba, se aprobó esta mañana en horas del mediodía, y lo que creemos que nos permite esto es que ninguna otra gestión, o sea, esta va a ser la última gestión que va a poder desconocer cuáles son las tareas que se realizan en la Secretaría de Cultura y Educación, porque ahora están escritas en el organigrama y en el manual de funciones. Con esta particularmente tuvimos problemas más que con ninguna otra, pero a partir de ahora la nueva gestión y todas las que vengan a futuro, para cualquier modificación que quieran hacer sobre las actividades que se realizan en la Secretaría, van a tener que sentarse en las paritarias con las trabajadoras y los trabajadores a hablar sobre esto que quedó escrito. Eso me parece súper importante. Con respecto a lo del vaciamiento, como te cuento, al no estar garantizadas las condiciones para que podamos realizar nuestra tarea, yo invito a cualquiera que se acerque al centro cultural y pase y que vea qué es lo que está pasando y qué es que no está pasando nada. Las actividades están paradas, el espacio de la sala Mareque que reclamamos que no fuera concesionado, finalmente lo habitó y está abierto un bar al que seguimos repudiando que esté ahí, que esté siendo explotado por un particular, cuando esa era una sala de exposiciones, cuando el Centro Municipal de Cultura estaba vivo y con actividades, también ahí se daban clases. Creemos que, digamos, no es una casualidad que el organigrama haya tardado tanto tiempo en salir. Hubo una gran dilación de este tema, Y lo que pasó es que del tema del organigrama, en paritarias había un montón de otros puntos a tratar, como por ejemplo un protocolo de atención en situaciones de violencia, que es algo que también venimos queriendo trabajar y venimos pidiendo, que se necesita con urgencia por muchas situaciones que también son de conocimiento público al interior del CMC, por compañeros que han tenido actitudes violentas para con nosotras y también por situaciones de violencia laboral que se viven en el ámbito municipal por parte de funcionarios. Esta gestión ha sido en ese sentido una de las que más se ha destacado por las situaciones de hostilidad por parte de los funcionarios públicos, por los malos tratos y el autoritarismo. Sí, en varios del frentes. Intendente para abajo, ¿no? Todos los funcionarios. En varios frentes, además, Flor, porque esto en ha pasado todas las con reparticiones. Exacto, ¿eh? Exacto. Es como una regla general. Entonces, bueno, nos parecía muy importante que eso fuera algo que pudiéramos tratar en paritarias, porque también necesitamos que quede sentado un protocolo para estas situaciones, para ahora y para adelante, que obviamente será perfectible, ¿no? Pero bueno, estábamos ya buscando por ahí articular con la universidad, que tiene un protocolo, que está funcionando, un equipo interdisciplinario que está laburando en eso. Además de temas como los que siempre hay que tratar sobre las condiciones de los lugares de trabajo, y etcétera, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro. Sobre este particular te iba a preguntar qué pasó con aquellas instalaciones que fueran presentadas como parte del Centro Municipal de Cultura en lo que fuera el Molino Werner. ¿Qué tenés como información, bueno, o qué te queda en claro? El Molino está habilitado, están funcionando actividades. Hay un plan de contingencia que el municipio presentó, pero el lugar está funcionando sin ventanas. Las compañeras de la Escuela de Cerámica decidieron empezar con las actividades ahí. Lo de la calefacción se solucionó, el control de las plagas también, pero el lugar sigue estando sin ventanas. A mí me parece que a ese lugar le falta mucho para ser un lugar habitable, pero bueno, también entiendo que sostenernos en una situación de reclamo durante tanto tiempo es desgastante para todas las personas, ¿no? Claro, claro. Y además habrá trabajadores y trabajadoras u otras personas con distinta relación con el CMC que querían sí o sí llevar adelante sus actividades, ¿no? Entonces. Totalmente, y eso es absolutamente respetable, ¿no? Pero bueno, habemos quienes creemos que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Y bueno, y el tiempo y la lucha chiquitita y silenciosa, lo que nos demuestra es que con acompañamiento y que las cosas individuales no resultan, que hay que juntarse, que la lucha es colectiva y que así es como se puede construir algo mejor para el conjunto, ¿no? Muy bien. Yo creo que esto chiquitito que pasó hoy, más allá de que podamos no estar del todo contentas y contentos con cómo quedó, es un gran avance para las trabajadoras y los trabajadores municipales. O sea que se llegó a un acuerdo por este nuevo organigrama y hay felicidad, digamos, del lado de ustedes, de las trabajadoras y trabajadores, en un 70, en un 80%, ¿cómo lo dirías en porcentaje, Flor? Sí, ahí está bien. Lo que pasa es, bueno, concretamente no quedamos conformes con que se incorporen en el organigrama espacios que consideramos que no deberían estar, como estos famosos centros culturales que la gestión dice que inauguró, y que para nosotras como trabajadoras no nos parece que sean, son salones de usos múltiples que no están en condiciones para trabajar, que bueno, que eso quedó incorporado dentro del organigrama, y bueno, eso fue lo que hubo que negociar. Bueno, falta de condiciones y elementos de salubridad en los lugares de trabajo y el destrato o el directamente el maltrato parecen haber sido los colores fundamentales de la gestión o por lo menos la cara que les tocó ver a ustedes. Flor, ¿cómo crees? Porque ya está terminando esto, digamos. Ahora se ven un montón de gestiones tendientes a mejorarle un poco la cara a una gestión que ya está prácticamente finalizada. ¿Cuál es el promedio que te queda en la mano? O sea, ¿cuál es, al final de cuentas, lo que deja en el Centro Municipal de Cultura para trabajadores y trabajadoras la gestión de Leandro Altolaguirre y sus gerentes en esa parte? Es re difícil la pregunta, re larga me perdí. Lo que te puedo decir es que la verdad es que rompieron todo, pero bueno, sobrevivimos. Y lo que esperamos es que las gestiones venideras nos traten con respeto y que no solamente como personas, como laburantes, como trabajadoras y trabajadores, sino bueno, que entiendan de la trayectoria de los espacios. Hablo del CMC y hablo del municipio en general, ¿no? Que cuando llegas a un lugar lo primero que tenés que saber es qué es lo que se está haciendo. Qué es lo que se está haciendo, cómo se viene haciendo, cuáles son las cosas que vienen funcionando, que vos podés tener un montón de buenas ideas, pero capaz que había otras que estaban andando y vos no las conocías, porque la realidad es que hay muchas cosas que pasan adentro del municipio que la gente no las conoce. Muy bien. Así que, eso. Muy bien, muy bien. Bueno, al final habías entendido perfectamente la pregunta porque era eso lo que queríamos saber. Florencia, nos queda algo fuera del tintero, o sea, adentro del tintero, algo que no hayamos mencionado a la pasada, tenés el micrófono a disposición, pero desde ya te estoy muy agradecido, te agradecemos por esta nota que viene para aclarar lo que por ahí se ha quedado afuera de los últimos tiempos, un poco fuera del foco, pero que es uno de los indicios por los que la ciudadanía seguramente también lo ha juzgado a la gestión. Así que bueno, tenés el micrófono a disposición. No, agradecernos a nosotras, a las compañeras y compañeros que hemos estado trabajando en esto, en poder elaborar este organigrama, que nos daba mucho trabajo porque es algo que no teníamos ni idea de cómo se hacía, lo tuvimos que aprender a hacer haciéndolo. Así que a todas las compañeras y compañeros que se tomaron el tiempo de hacer algo que no es grato hacer, a la gente del SOEM que nos acompañó muchísimo, y bueno, y nada, y a la Pauli, al Diego, a la Paca, a la Romy, que son lo más. Buenísimo. Un abrazo. Buenísimo. Entonces, muy buenas palabras para compañeros y compañeras. Florencia Pumilla, muchísimas gracias. Un abrazo, Juan. Un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Ahí está Florencia Pumilla con...